revelations of two horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Bienvenidos de vuelta a la cuarta transformación, mis amigos Amlovers y Derechairos. Les saluda muy feliz y gordo el feo, después de unas vacaciones decembrinas y por temporada. Y del otro lado, mi amigo, el ya no vikingo lampiño, Yodiel. ¿Cómo estás, Yodiel? Bien, bien, feo, aquí. Regresando a mis orígenes. Claro. Lampiños. A tus orígenes lampiños. Es que sí te veías más viejo, güey. Te veías de tu edad, que casi. Me dicen que hasta enfermo y así. Te digo que si te quitas la barba, como te ves más joven, te ves más sano. Es eso. Sí, sí, sí. Pero pues fue un buen experimento. Casi un mes sin rasurarme. ¿No me has mandado la última foto de... antes de que te la cortaras, de que te rasuraras? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Así es como hay que afeitarse. ¿No te tomaste? No tomé. Ay, esa es la que tienes que tomar, antes y el después, güey. ¿Qué chiste tiene que... ah, sí, la última puedo hacer una semana? No, güey. Tienes que tomártela antes de que te rasures y después de que te rasures, güey. Para ver la diferencia. Exactamente. ¿Hasta cuánto puedes llegar? Me tomé una cuando me la arreglaron. Porque sí vino un cuate que es peluquero. Ajá. ¿Barbero? Sí, tu cuate peluquero. Entonces sí me la perfiló así para que no se viera tan desordenada como... tan de indigente, güey. Dilo, se veía de indigente. Sí, te vi cuando estabas desalineado, ajá. Sí, se veía de indigente. sí. Ah, porque ustedes no saben, bueno, pero ya. Nuestro amigo Yodiel tiene una estética en su casa. Sí, algo así. Tiene sala de espera y todo. Ajá, claro. Ay, chelo. Ah, por eso está así la configuración. Ah, ya entendí. Pero bueno. Esta es una edición especial de nuestro podcast, El Regreso Triunfante, con un recuento de lo que pasó en el 2018. Pero sí, un tema novedoso. Sí, súper novedoso. Algo que nunca a nadie se le había ocurrido. Sí, ¿quién sabe por qué? Sí. Pero bueno, yo creo que uno de los grandes hitos del 2018 fue que empezamos el programa. Sí, claro. Sí, por fin nos animamos a hacer algo. Claro, después de platicar. Algo con nuestras vidas. Sí, después de platicarlo mucho tiempo, ¿no? Sí. De hecho, ya habíamos platicado algo así desde hace un buen ratote. Sí, pero nunca aterrizamos nada. Como que no encontrábamos un tema. Seguimos sin tema, pero pues ya nos aventamos. Y después de un micrófono feo mío, ya arreglado nuestro sonido y todo, ya se escucha mejor, ya a veces hay efectos de sonido como de los Simpsons, no tenemos una producción increíble como, no sé, combustible o en caso de que el mundo se desintegre, pero pues ahí le vamos, ¿no? Sí, todavía. No llevamos ni un año, así que mejorará esto, yo creo, espero. Sí, no, y el nombre lo dice todo, es un podcast de prueba. Ajá. O sea que si escuchan todo... sonidos randoms así, o sonidos de gatos, son pruebas también. El tercer colaborador. Y por cierto, ¿cómo está Misfit? ¿Gorda? Bien, pues no, fíjate que no se ve gorda, pero ahora ya la llevé a esterilizar, y me dice la doctora que tiene mucha grasa. Ah, cabrón. Pero pues no se le nota. Tiene mucha grasa. Entonces... es que no hace tanto ejercicio, ¿verdad? Sí, yo digo que es eso. Necesita hacer. Entonces sí. Pero le compras el rascador enorme y todo y juega con todo, juega con la caja y con el empaque, menos con el rascador. Sí. Sí, de hecho, pues es su favorito. Pues, cada que caja que consigo, pues caja que le dejo. Y caja que destruye. Sí, se entretiene. Sí. Se mete, se sale, se duerme adentro, se sale, la avienta, la mueve, se vuelve a meter y él se la vive con sus cajas. Es feliz. Es feliz con las cajas. Está bien. Yo... Si es feliz, yo soy feliz. Yo el hito del año pasado fue... Uf, ¿qué será? ¿Mi celular nada más? Tener tener una nueva compu de pruebas y funciona todo, pero está chido. Sí, sí, sí, yo por fin me animé a entrar al mercado de los celulares chinos y estoy bastante contento, bastante satisfecho. Por fin dejé el Motorola y me uní a las filas de los fans de Xiaomi. De los Xiaomi fans. Sí. Que ya por fin fui a la tienda. Y está bien, está entretenido, nada más que se ve que sí, tuvieron muy buena venta y ya la mayoría de los... Muchos de los artículos ya no tienen en existencia, ya solo en exhibición. Sí, sí me dijiste. De hecho, la tienda fue medio raro. Porque yo creo que los mismos empleados sabían que iban a regalar un Mi 8 a los primeros tres, güey. Y sí, ya sabes que esas cosas se saben, es México. Sí. Les dijeron, fórmense desde la noche pasada, que se aventaron ahí casi 24 horas, ¿no? Wow, pues sí. Es que sabes que por un Mi 8 sí lo vale. Sí. Sí, definitivamente sí. Sí, no, y el día de la inauguración, fue una amiga de la oficina. No, dice que la fila le daba la vuelta a todo el centro comercial, salía hasta la calle, hasta el periférico. ¿Sabes quién fue? Fue el Molusco Baboso. Ah, ok. Y sí nos estuvo contando que estaba a reventar, estaban dando turnos. Sí. Sí, que nada más dejaban entrar de 20 en 20, sí, ¿no? Sí, ya cuando salían 20, pues ya que entraban otros 20 y así. Pero ajá. Sí, que sí se estaban llevando también un chingo de cosas, güey. Sí. Pues que sí había descuentos. Sí, por inauguración siempre hay descuentos. De semana. Uh-huh. Y creo que ya abrieron otro en las antenas, ¿no? ¿O lo van a abrir? No sé, desde si no he escuchado. Por las antenas, por ahí. Igual para ahí por por zona, creo que es, ¿no? No, el que está ahorita es en mi zona. Sí, ahí por aquí Toreo. En Toreo. Está por Toreo y ya. Pero está bien chiquita la tienda, creo, ¿no? Sí, sí, está muy chiquita. No mames, es que sí. Estoy viendo las especificaciones. Y sí, no manches, es 8 de RAM, el Snapdragon 845, es pantalla AMOLED, que es un plus enorme. No me gusta que tenga notch, pero bueno. De hecho, es una de las tendencias que van a estar 2019, de las que también vamos a hablar. Pero bueno, ya creo que ya divagamos mucho. Empezamos con el recuento del 2018. ¿Pero con qué comenzamos? Con nuestro fuerte, ¿no? Pues sí. Vamos a hablar de revisiones históricas. Lo que medio le sabemos. No, ese es el fuerte de la tortulia. Sí. No, nuestro fuerte es tecnología. Tecnología y cosas nerds. Ajá, exactamente. Como ver por qué el sol es femenino en el lenguaje de los elfos silvanos. Es un buen tema. Sí, o sea, solo el sol tiene lo tratan como femenino en esa parte. Está medio raro, pero y a la luna lo tratan como masculino. Curioso, pero cosas nerdas. Pero bueno, vamos a ver precisamente y comenzamos y precisamente vamos a hablar de las cámaras retráctiles. para quitar el maldito notch, que a mí me caga el notch. El 2018 fue un año que no me gustó nada para los celulares, porque, ay, como que a todos se les dio por poner un notch en sus, en sus dispositivos que salieron ese año. Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es el notch? El notch es la ceja, no... es lo que tiene el iPhone X. El chiste de eso es que, en esa ceja, en esa parte que, para evitar el marco, ponen una ceja, que es básicamente lo mismo que un maldito marco, que a mí no me gusta, pero lo entiendo en el, por ejemplo, lo entiendo muy bien en el iPhone X, que quieren poner quieren poner el reconocimiento facial, y de hecho hay algunos celulares que sí tienen el reconocimiento facial con el infrarrojo. Para eso sirve el notch, y para eso y con esos sensores, con esos tipos de sensores. Pero por ejemplo en otros no tiene, que ni siquiera tienen ese sensor, nada más tienen la cámara, el sensor de proximidad, el sensor de iluminación y nada más. No tiene caso ponerle notch, para eso mejor déjale el marco y ya. Pero pues es por moda. Sí, es que como está la tendencia, o lo que todos buscan es que sea la pantalla completa, que abarque todo el celular. Sí, fíjate pues, que este año salieron el Vivo Nex, el Mi Mix 3, y hay otro que salió, ¿cuál otro? El Vivo Nex y... ¡ay! ¿Qué otro salió? Bueno, ¿cómo se llama? Todo pan. Ay, salió uno que se llama Nubia, Nubia X. Que tiene una, que solucionó el notch poniendo una pantalla trasera. Sí, medio raro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero innovador. Ah, el Oppo Find X. El Oppo, sí. El Oppo Find X, que ese, igual traía un mecanismo que la verdad a mí no me gustó. El Oppo Find X tiene un mecanismo como que se abre la pantalla. Y el, por ejemplo, el Vivo Next tiene un mecanismo que la pantalla es un cuadrito que sale. La pantalla frontal es un cuadrito que sale como para tomar selfies. Y de hecho hay un youtuber que se llama Jerry Rick Everything. No sé si lo has visto. No. ¿No? Pues ese tipo desarma los muchos dispositivos. Precisamente se hace teardowns de varios dispositivos, hizo del Oppo Find X y del Vivo Next, y le gustó más y vimos que, por ejemplo, el dispositivo del Find X funciona bastante bien. Okay. Porque y de hecho hizo la pantalla, la carcasa, la de atrás, la hizo todo transparente, o sea, pudo quitarle glass, pudo quitarle todo lo que iba atrás y lo hizo transparente. De hecho, este tipo es el que me mandaste. ¿Cuál? ¿Hace tiempo? Creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí me mandaste la foto. Sí. Precisamente ese tipo es el que hace, o sea, te lo desmonta todo, te muestra todos sus componentes. Por ejemplo, te muestra por ejemplo, el del Note 9 te muestra su cámara, sus dispositivos de enfriamiento. Te sirve ¿sabes qué? Sirve un montón para los que reparan celulares y quieren ver cómo desarmar uno, cómo hacerle. Ese tipo lo hace. De hecho sacó uno de su recuento también 2018, nos copió. y de hecho los dispositivos más reparables son los Nokia, y los menos reparables son los iPhone. Qué raro, ¿no? Sí, rarísimo. Eso no lo vi venir. Pero bueno, está esa tendencia de... bueno, y el último que me falta por hablar, que salió en diciembre, fue el Mi Mix 3, que tiene un dispositivo magnético tipo slider. Nada más deslizas hacia arriba y sale la cámara frontal. O sea, y está muy mamón. Sí, pero yo desconfío de esos de esas partes móviles de los celulares. Pero sabes que hay gente que lo ha probado, sobre todo estos revisores. Dicen que sale bastante bien. Obviamente es un poco más grueso que un dispositivo de gama alta, así flagship. De esos buques insignias que son súper delgados y todo, precisamente son es un poco más más grueso, pero que está bastante bien. Y de hecho que lo han probado lo han sometido a pruebas, por ejemplo, creo quién fue, no sé si Jerry o fue otro tipo, pero igual probaron el dispositivo con uso continuo de ese slider en como 300.000 veces y funciona, sigue funcionando, o sea, es bastante bastante robusto, bastante bueno. Okay. O sea, a mí sí me convenció. El chiste es que no tenga noche. Y esa va a ser la tendencia para 2019, para este año. Evitar el noche a toda costa. Uh-huh. Bueno, de tecnología, otro escándalo. Puta. No, ese está bueno. El escándalo de Huawei. Pues todos lo supimos que a la hija del dueño de Huawei. Ah, ¿cómo se llama esta chica? Ah, a Meng Wanzhou, la dirigente de Huawei, la pusieron bajo arresto, bueno, bajo custodia en Canadá por orden de los Estados Unidos. Sí, ¿cómo ves? Tienes una bronca. La bronca es que yo, sabes que estoy viendo que Huawei es de los de las compañías celulares que más innovan. Por ejemplo, uno de sus mejores celulares es el Mate 20 Pro. Está buenísimo, toma fotos muy buenas. Está, de hecho, está entre los mejores valorados, o sea, es super fluido, super rápido como todos. Pero sí, y de hecho ya vendía más que Apple. Sí. Y con esta guerra comercial que tienen, que ahorita ya le bajaron de huevos, yo creo que sí fue fue esto algo pesado. Sí, que eso debe ser parte de. Pero bueno. No, y lo interesante es el pretexto. Ajá. De que porque le están vendiendo equipos a Irán, brincándose el bloqueo que impuso Estados Unidos. Es una estupidez. Sí. No, y les están haciendo un montón de campaña negra de que en todos sus dispositivos, porque también tienen cuestiones de red y todo, que en todo por órdenes del gobierno chino les están poniendo que puertas traseras a todo para espiar. Sí, pero ¿sabes qué? También es en parte eso y en parte que a los Estados Unidos no les gusta mucho este tipo de dispositivos porque es muy difícil romper su encriptación, güey. Mm-hmm. Si alguien es experto en encriptación, son los chinos. Sí. Sí, sí, sí. Ah. Tomar un poquito de, bueno, tu cerveza y yo yo refresquito. Bueno, sí, una deliciosa negra modelo. Otra cosa, otro escándalo que fue que no lo puse aquí, pero fue que Qualcomm demandó a Apple. Y creo que ya prohibieron tienen muchas restricciones en China y en Alemania también ya en Alemania ya prohibieron, sí. Precisamente en diciembre prohibieron su venta de varios dispositivos porque estaban robando patentes usando patentes de Qualcomm, que fueron demostrados que sí, efectivamente está usando tecnología de Qualcomm y Apple no lo está pagando. Qué raro, Apple robando cosas de otras compañías. No, bueno, ¿a dónde vamos a ir a llegar? Sí. No, ahorita le está lloviendo a Apple. Sí. Ah, pero precisamente ayer. No fue su año. Ayer bajaron, antier bajaron 10 puntos, 10% sus acciones. Sí. Está pesado esto. Sí, sí. Sí, porque ya empezaron a salir los estados de resultados y están vendiendo muchos menos iPhones de los que pensaban. Pero es que ya llegaron a su tope. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no pueden vender más iPhones. En Estados Unidos, Canadá, Europa, ya no pueden vender más. Quieren entrar en la India, sí, pero su apuesta era China. Ajá, quieren entrar en China y en India, que son mercados enormes. Pero no se les... No, creo que no entienden bien el mercado. Que tú conoces a los indios y a los chinos. Bueno, tú y yo los conocemos. Estos tipos son muy educados en cuestión tecnológica. Los chinos y los indios saben muy bien las características de los equipos, procesadores, sistemas operativos, saben todo muy bien. y no quieren tener iPhones. De hecho, en China, ya vimos que los iPhones son para pobres. Los Huawei son los chingones. Son los de la clase alta. Y en India, pues, el poder adquisitivo no es tanto. De hecho, uno de los dispositivos que sacó Xiaomi, el Pocophone F1, fue un top ventas en prácticamente todo el mundo y en China y en India. En India. Porque es un dispositivo muy barato. Obviamente no es materiales premium, pero ahorita, por ejemplo, lo puedes encontrar en 7500 y es un dispositivo que te puede que bien podría costar 10,000 pesos. O sea, sí es muy barato. Por ejemplo, aquí lo veo en Gearbest en 6,300. O sea, está muy barato. Sí. Está muy, muy, muy barato. Sí. Sí, que comparas contra lo que te sale el iPhone. El iPhone nuevo, ¿no? O sea, no hay ni punto de comparación. Sí. Entonces, para la gente en India que... Bueno, en India y pues toda esta parte de mercados emergentes, pues sí llevan una gran ventaja todas estas marcas contra Apple. ¿Con cuánto estará en AliExpress? Vamos a ver en cuánto está. No manches, 6,500. O sea, 6,500 por un procesador que tenga el Snapdragon 845, 64 RAM, que está muy completo. O sea, es una mentada de madre. Sí. O sea, bueno. Y eso es lo que no entienden también en Google. Digo, en Google, en Apple. Que ese mercado que y a su público. Aparte que a los gringos ya los tienen agarrados desde hace mucho tiempo en su ecosistema. Y sus clientes ya no se van a salir. Sí, es muy difícil salir. Pero no necesariamente van a comprar el último. ¿Cómo? Ya no se van a salir del ecosistema de Apple, pero no necesariamente se van a comprar el último teléfono que salga. No, de hecho, es eso también, que compraron, los que compraron el iPhone 7, que sigue siendo un muy buen dispositivo de Apple, digan lo que digan, es muy bueno, el 7, el 8, todavía el X, los que se compraron el X, ya no compraron el XS Max, o el XS, ni siquiera el XR, o sea, se quedaron en el 7, y ya, o sea, no lo van a cambiar luego. O sea, lo más que van a hacer es cambiarle la batería porque, ya sabes, Apple y sus pinches políticas. Que de hecho Tim Cook... Su obsolescencia programada. Ajá, que de hecho Tim Cook decía que las reparaciones están haciendo que la gente compre menos iPhones. Obvio, pendejo, estás dando tu XS Max en $1,500, casi 1,600. Y ni siquiera estás dando un cargador inalámbrico por ese precio. Y aparte todavía el Apple Care. Ajá. Si quieres pagar el Apple Care, es otro varo. Es una mentada de madre. Sí. Y bueno, otro hito del 2018 que pasó desapercibido fue el que ya hay un procesador Qualcomm en las laptops. Sí, ese por ejemplo yo no lo sabía. Sí, no, yo te lo mostré. Sí, pero digamos no. Es un prototipo todavía, pero. Pero no, ya, por ejemplo, a mí ya me da mucho que pensar. Porque Intel no sacó nada nuevo. Uh-huh. O sea, tiene broncas enormes con para llegar a los 10 nanómetros. Y eso que ahorita ya van a sacar AMD ya está por los 7 nanómetros. O sea, es una mentada de madre, güey. Uh-huh. Pero bueno, eso fue también un hito. Otro hito que para los menos versados también fue igual en los celulares, que fue la introducción de mucha inteligencia artificial en los celulares. Por ejemplo, Huawei precisamente en sus procesadores Kirin tiene algo que se llama, creo que se llama NPU, que es la unidad de procesamiento, ¿cómo se llama? Unidad de procesamiento neuronal, neuronal, que es una pequeña red neuronal dentro del celular, que es más o menos como una, precisamente es eso, es una, red neuronal en chiquito, pero que aprende de tu comportamiento y gestiona mejor, optimiza la carga, optimiza tus aplicaciones conforme tu uso. Y eso le da un boost enorme, güey. Sí. Sí, sí, sí. La gente no entiende de esto, pero es muy importante. O sea, tienes una pequeña red neuronal que hace 2-3 años nada más necesitabas una workstation para hacerla funcionar. Y ahora la tienes en un celular y eso es un salto bastante grande. Sí, va a ser el uso del celular mucho más fácil, mucho más óptimo. En cuanto a batería, en cuanto a aplicaciones y todo, va a haber mucha mejora en eso. Sí, yo digo que sí se va a notar. Sí, te digo, pues yo noto mucho ya que mi celular, en cuanto pasó al Android Pie, sí sube, sí me dura más la batería. Pero porque en Android Pie ya está más integrada la red neuronal. Esa es la onda. Bueno, no red neuronal, sí. La inteligencia artificial. Y precisamente gracias a la inteligencia artificial tenemos el Night Sight de Google, que es una burrada. Ya te mostré las imágenes, cómo quedan las fotos en de noche. La onda es que tomar una foto de día y con buena iluminación con cualquier cámara sale perfecta. La bronca de del procesamiento de imágenes es en la noche, cuando hay muy poca luz. Y lo que hace el Night Sight de Google es tomar muchas fotos con diferentes exposiciones muy rápido y las une todas con esta unidad, con este procesamiento, con estos algoritmos, con esta inteligencia artificial, y te las toma como si fuera de día. Y es una verdadera magia, güey. Sí. O sea, ni siquiera las cámaras profesionales hacen eso. Es que es eso, ni siquiera las cámaras profesionales pueden hacer eso. Necesitan que todo esté muy quieto, que tengan buena, más o menos iluminación. Y aún así salen con ruido. Con el Night Sight, no. Y bueno, eso ya con los celulares. Ahora sí, vamos con más tecnología. Otro hito del 2018 fue que mi tío Elon Musk se puso pacheco con Joe Rogan. Ah, no, no, esa no, güey. Eso fue después. Eso fue después. Bueno, puso en órbita un Tesla. El Tesla Roadster, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso estuvo genial esto. Porque eso es lo que se necesita para que se vaya dando a conocer y dándole publicidad a la exploración espacial, que últimamente había estado muy, muy apagada, muy fuera de los reflectores. Se está yendo muy bien a los de SpaceX. Sí. De hecho. No, y aparte el detalle del carrito, el Starman, David Bowie de fondo. Exactamente. Sí, o sea, es mercadológicamente es una maravilla eso. De hecho, lo importante no fue eso, lo importante fue que lanzó el Falcon Heavy. Eso fue lo importante, que sacó el Falcon Heavy. Eso era la carnita. Pero lo que volvió loca la prensa y fue una jugada, yo digo que fue una jugada maestra de Elon Musk, y creo que le subió las acciones un montón. Fue poner un Tesla Roadster rojo en un traje espacial de la NASA y de fondo Starman de David Bowie. Sí. De hecho hay una página que se llama whereisroadster.com que te dice en dónde está. ¿Cómo se llama? Ahorita. whereisroadster.com. Ah, ya. Entonces aquí dice que, por ejemplo, ahorita está a 217,980,183,88,93 millas de la Tierra. Y subiendo. Sí. O sea, puso en... puso en una órbita... la órbita de Marte. Entre, ajá, va a llegar... No, va a llegar a la órbita de Marte. De Marte. Sí, pero está... Está muy loco esto. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho... Te digo, es que eso es lo que se necesita. Así, ya vimos que la NASA, por ejemplo, pues depende mucho de... Rusia. El presupuesto estatal. Entonces, pues, están tan recortados que pues, no le dan lo que necesitan, ¿no? De hecho, por ejemplo... Por eso hay que ver en otras, otras agencias, la china, la rusa, la europea, y ahora ya empresas privadas... para seguir haciendo de este tipo de exploración, investigación, que pues está bien padre. Sí, y bueno, dejando y después se puso Pacheco, nuestro tío Elon, y bajó otra vez las acciones. Y lo corrieron de esa empresa. Pero yo creo que fue bueno, porque ahorita ya salió de, no se salió de se fue de la dirección de Tesla, para centrarse en SpaceX, y ya, SpaceX ahorita está yendo bastante bien. Sí. Bueno. Sí, se esperan grandes cosas de SpaceX. Otra cosa que pasó también en 2018 fue nuestro amigo Mark Zuckerberg compareciendo ante el Senado de Estados Unidos, que por cierto también compareció el CEO de Google, uh-huh. E igual ante el Senado de... nuestro amigo Sundar Pichai, que compareció igual con el 11 de diciembre, con que ese casi no lo vio nadie. Yo sí me eché las 3 horas. Que sí fue como que muchos senadores ya entendieron que cómo, más o menos cómo funciona Internet, pero no todos. Esta sí, de ¿no? Mark Zuckerberg fue bastante interesante, porque en un momento lo tuvieron contra las cuerdas, pero luego la recontrarregaron, pidiendo explicaciones de cómo funciona Facebook. Y ahí sí, nuestro robot Mark Zuckerberg toma agua. Exacto. Los humanos toman agua. El agua es buena. Sí, sí, sí, parecía robot. Pero bueno, sí le sacó sí le sacó muchas muchas cagadas a los senadores. Pues sí, pues que lo llevaron al terreno de Zuckerberg, donde él está cómodo. Si no se hubieran acercado ahí, no, quién sabe cómo le hubiera ido. Si se hubieran centrado más en la política, y en las políticas de Google, de Facebook, ahí sí se lo hubieran chingado bien y bonito. Después de que se destapara, esto fue, no sé si fue después o antes, cuando se destapó lo de Cambridge Analytica. Fue después, fue a raíz de eso. Uh-huh. A raíz de eso. Ay, la bronca de Cambridge Analytica. Pero pues sí, todos lo sabían. Aparte, la bronca es que nadie lee los términos y condiciones. Sí. Que Cambridge Analytica, que no es de ni es de Cambridge ni es nada analítica. Nada analítica. Es una empresa, así le puse, es de, nada más tiene el nombre. Es una empresa creo que estadounidense, pero se dedicaron a sacar datos. Sí, es inglesa. ¿Cómo? Sí, es inglesa. ¿Sí es inglesa? Ah, bueno, pero se dedicaron a sacar datos. Pero también tiene usuarios. Y a utilizar ciertos experimentos sociales. Y a tratar de... Y a influenciar en las elecciones. Principalmente las de Estados Unidos. Ajá. Porque uno de los principales inversionistas de Cambridge era muy amigo de Trump. Uy, qué raro. Sorpresa. Exactamente. Pero sí, tal vez este sea el principio del fin de Facebook. ¿Tú crees? Pues sí, digo, el común de la gente pues ya debería de empezar a dudar antes de compartir toda su información. De dar sus datos. Social, ¿no? Sí, digo, bueno, pero ¿a qué otro lugar se van? ¿A Instagram? Instagram también lo tiene Facebook. Sí. ¿A Twitter? Twitter es una caja de resonancia, o sea, solo sigues a la gente que te interesa y así, o sea, no tiene lo que tiene Facebook. ¿A qué otro lugar sí, se van a ir? Eventualmente saldrá algo. Sí, Facebook no va a durar siempre. Obviamente sabemos que no. De hecho ya duró bastante. Sí. O tiene que renovarse o morir. Y alguien más tomará su lugar. Uh-huh. Aunque Facebook ya tiene WhatsApp, tiene Instagram. O sea, no hay forma de que Zuckerberg se quede en la calle. Sí, no va a morir pobre. Y bueno, hablando de otras compañías tecnológicas, la multa millonaria de la Unión Europea contra Google. Ay, estos políticos que siempre han estado en la política y nunca han levantado un maldito dedo para trabajar. No entienden cómo funciona la tecnología y las empresas. No entienden a los empresarios. De hecho, Díaz Villanueva tiene un programa sobre eso. Les recomendamos la Contracrónica para que lo escuchen. Y luego está lo del artículo 13, que todavía está en... Vamos a ver cómo pasa esto. Sí, pero aún así es preocupante que esté. Pero de hecho todavía no han pagado la multa, creo que están en litigios para ver si lo pagan o no. Sí, sí, protestaron, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Porque es una práctica antimonopolio. Uh-huh. Yo no entiendo cómo ven, o sea, si es una práctica monopólica, pero es entendible. Si estás ofreciendo un sistema operativo de Android al que le estás dando soporte, actualizaciones, parches de seguridad, siendo Google, ¿cómo diablos no quieres poner servicios de terceros? No, vas a querer poner obviamente tus servicios. Si yo te digo, oye, te vendo una, no sé, te armo una computadora. Y si quieres, te doy servicio. Ah, pero no te preocupes, no me pagues a mí. Esto es luego gratis. Pues obviamente no, güey. No, güey. Si todas las cosas que usa Google, que tiene Google, son gratis, entre comillas. Pero es porque nosotros somos el producto. Exactamente, nosotros somos el pago, nuestros datos son el pago. Por ejemplo, todo lo que subes a Google Fotos, tus ubicaciones, cuando le dictas a Google que haga tal o cual cosa, todo eso son datos que le estás dando a Google gratuitamente como pago. ¿Sí? Por todos sus servicios. Sí, como a mí apenas ayer o antier me llegó mi resumen del año de Google Maps. Que dónde estuviste, cuál fue la máxima distancia que tuviste en el año. Ay, no sabía que... Nunca me había llegado eso. A mí no me salió eso. Demasiado. Sí, a mí sí me llegó mi resumen del año de Google Maps. Ah, ya vi. Un resumen de mensual del año con tu... de dónde fuiste y todo. O sea, es que usan todos esos datos... Sí, y uno los acepta, ¿no? Sí, o sea. Digo, y comparado con las veces que me ha sacado de broncas el Google Maps. Sí. Para llegar a algún lugar donde no conozco. Sí, pues sí. Pues un pequeño precio. Además de que uno no tiene nada que ocultar, ¿no? Bueno, eso decimos, pero igual es ya sabes, la gente conspiranoica y todo. Digo, a mí me sirve un montón Google Maps, los servicios de Gmail... ¿cómo se llama? El escritorio remoto de Google, el Drive, Google Fotos, los documentos de Google nos sirven un montón, güey. Uh-huh. Ya. No, es que son muy buenos productos. ¿Quién le va a competir? O sea, en ese ámbito. O sea, los mapas de Apple, que fueron todo un fiasco, jamás. No. No, y estaba viendo que uno de los que estuvieron haciendo lobby en la Unión Europea contra Google era Microsoft. Ay, sí, pues. O sea, Microsoft alegando contra monopolios. Tú de todos alegando contra monopolios. No tienes vergüenza, Microsoft. Aunque tu Windows 10 es increíble. No tienes vergüenza, Microsoft, en serio. Honor a quien honor merece. Esa no me la sabía, no tiene cara para decir eso. ¿Sí? Si era, ¿qué? Microsoft, Nokia y no sé quién más. Creo que Oracle fueron los principales. Ah, porque si ustedes son jóvenes, no sé, de 25 años, no lo saben, pero el gobierno de Estados Unidos le ganó en una demanda a Microsoft de antimonopolio por el Internet Explorer. El Internet Explorer. Cuando el Internet Explorer era algo. Era otra cosa era otra cosa. Cargar Chrome cuando no existía Chrome. Exacto. Cierto. Sí, pues también Bill Gates le tocó ir a comparecer ante el. No, y ahí sí lo tundieron. O sea, el tipo estaba desesperado. Si ustedes llegan a ver esa comparecencia, pobre Bill Gates estaba sudando casi, estaba. No encontraba dónde meterse. Uh-huh. Y bueno, esa fue la multa de la Unión Europea contra Google. Y el artículo 13 que ya hemos hablado, que es el artículo 13 y 14. Que quiere hacer más fuerte la protección de derechos. Ay, pero la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Creo que ya es en marzo, ¿no? Sí, creo que sí. En marzo es la resolución de si pasa o no y cómo queda finalmente. Y bueno, ya terminando con compañías tecnológicas. Y eso es todo. Ahora, en lo espacial, siguiendo en la ciencia, encontraron agua en Marte otra vez. Otra vez. Que no estamos seguros de que sea agua. No estamos seguros que exactamente que sea agua. Por eso se enviaron más más cosas. El Mars Lander que mandó fotos y estuvieron todos con mucho hype. Eso pasó en la. Eso lo viste en la aplicación de International Space Station Live. Sí, esa sí lo viste. Ah, muy buena aplicación, muy recomendable. Ah, sí, lo recordamos. Tiene cosas increíbles. Eventos, lanzamientos de cohetes. Te muestra en vivo el recorrido de la Estación Espacial Internacional. Se llama ISS Live. Sí, cuando fue el sábado que me desperté con la noticia de que había un lanzamiento. Ah, sí, que estaban lanzando un satélite de GPS. Ajá. Para GPS. Y sí, y verlo en vivo se vieron las etapas. Fantástico. Se vio el lanzamiento. Todo. Ahí se ve todo. Tiene cosas muy buenas. Sí. Bellezas de la belleza de las aplicaciones. Sí. Aplicaciones con sentido. Con sentido, ajá. Aquí les recomendamos aplicaciones chidas. Otra. Y es gratis. Otra que también debió pasar ahí, pero yo no la tenía en ese momento. Fue cuando la sonda Juno nos mandaba imágenes de Júpiter. Oye, sí, están increíbles esas imágenes. Pero eso. De esas imágenes se nutren nuestro amigo, ¿cómo se llama? JL, ajá, claro. De hecho, si ustedes buscan sonda Juno fotos, las ven en Google, precisamente. Son las fotos de Júpiter increíbles, padrísimas. Y no le ha ido tan bien con ese campo electromagnético de Júpiter. De hecho, si quieren más información, les recomendamos Radio Skylab o Coffee Break. Ellos tienen unos programas muy buenos. Pero las fotos, búsquenlas en Google, son geniales. Sí. Sí, no, está impresionante. Unas tormentas gigantes que se ven ahí. Unas auroras boreales, por decirlo de alguna forma. Solo para que se den una idea, la tormenta de Júpiter tiene 3 veces el tamaño de la Tierra. Son tres, ahí caben tres planetas tierras. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Tres, cuatro, de. Tierra arriba, tierra abajo. Tierra arriba, exactamente. Como arriba, como abajo. Como arriba. Como... Y bueno, otra sonda que también me gustó un montón fue la Hayabusa 2. De la estación de la Agencia Espacial Japonesa. Uh-huh. Que aterrizó en el en el asteroide Ryugu y mandó imágenes y algunos y videos y sonidos de las de esto. Y sí, es es impresionante todo lo que mandó. O sea, aterrizar en un que una sonda aterrice en un asteroide es es algo que en el año 2000 yo no me podía haber imaginado jamás, porque no teníamos la tecnología para eso. Es más, ni siquiera ellos mismos se podían creer tal logro. Ni Bruce Willis. Es que es un logro enorme. ¿No sé si te acuerdas de la sonda Rosetta? Que ellos también pues aterrizar en un aterrizar o golpear un asteroide es un cometa, ¿no? Como lanzar una moneda apuntando a un hoyo desde 30 kilómetros y caer exactamente como quieres. O sea, son unos cálculos de error. Un logro impresionante. Sí, claro. Ya, bueno, lo bueno es que mira que ya quedaron a tres esos tiempos de la NASA que confundían unidades imperiales con unidades métricas. Métrico decimal. No. Y terminaron estrellándose en Marte. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cuál fue esta sonda triste. Famosa? Pues en realidad fueron varias. En Marte siempre se les ha complicado mucho la NASA. Pero el Mars Climate. Que confundió millas con kilómetros. Había un latino por ahí que puso kilómetros en vez de millas. Sí, pero ya, bueno, lo bueno es que ya pasaron esos tiempos. Sí. Así es la ciencia, van aprendiendo de sus errores. Vamos mejorando. Sí, ya es más internacional. Aunque sí. Los Estados Unidos, los gringos, pero fíjate, qué curioso que, por ejemplo, el gringo de a pie sigue usando unidades imperiales. Pero, por ejemplo, ya en el ámbito científico e industrial, eso ya no les funciona. Se van directamente al sistema métrico. Sí. Obviamente ya. Es que como está el mundo de globalizado y eso. No, es que obviamente ya, por ejemplo, ya cuando lo van a sacar ¿cómo se llama? Al público en general. Sobre todo al público gringo estadounidense, ya convierten las unidades métricas a unidades imperiales en las etiquetas. Ahí sí ya, pero oficialmente ya ellos ya están en el sistema métrico. La cosa es que los estadounidenses de a pie lo adopten ya por completo. Sí, pero eso va a tardar todavía. Sí, va a tardar unas tres generaciones, yo creo. Aunque los más jóvenes son los que más están usando el sistema métrico. Esperemos que sigan así. Sí. Sí, ya estuvo de yardas y pies y... Y sí. Y bueno, ya terminando todo esto tecnológico, científico-tecnológico... En el cine... ¿Cuáles fueron tus películas favoritas de este 2018? Las dos fueron Ready Player One y Infinity War. ¡Ay, maldito! Esas fueron mis dos favoritas. Sí, son de... Ah, y claro, te encantó la de Aquaman. Aquaman, la de Roma. ¡Ay, la de Roma, por Dios! Sí, me gustó Aquaman. Black Panther estuvo buena también. Bohemian Rhapsody, que no la viste. No vi Bohemian Rhapsody, eso nunca me lo perdonaré. Bueno. También salió Venom, que no fue tan buena. Una decepción fue la de de Predator. Horrible. Sí, decepción. Yo no esperaba gran cosa de ella. Yo esperaba algo, porque la hizo este... ¿Cómo? ¿Quién fue este? Uno de... ¿Shane Black? ¿No fue? Sí, fue Shane Black, exactamente. Yo esperaba, es yo esperaba mal de, más Arma de... Mortal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, como que no acaban de agarrarle la onda de Predador. ¿Quién era Shane Black en Depredador? Este... Hawkins. Ah, ok. O sea, tú saliste en el original. ¿Cómo pudiste fallar eso? ¿Quién sabe si sea cosa de los estudios que les ponen demasiadas restricciones o qué? Ah, también salió este... Deadpool 2, creo. Sí, no la vi tampoco. Aunque ahorita está la el remake, la de Once Upon a Deadpool. Ah, sí, es cierto. ¿Esa ya la viste? No. No, espero verla este fin de semana. Sí. Porque está súper limitada, nada más está como dos funciones por día y día y noche. Deadpool 2 me gustó bastante. Deadpool 2 estuvo bastante buena. Y de series, ¿cuál fue alguna buena del 2018? La temporada 3 de Daredevil. Ah, no la vi. Estuvo increíble, está buenísima. Lástima que fue la última. Ah, que no has visto Titans. No, todavía no. Ya este mes sale Netflix, ya la podré ver. Este año ya sale la... ¿Ya va a ser la última de Game of Thrones este año? Sí. Sí sale, creo que en abril o mayo, por ahí. Ay, ya, que termine, por Dios. El año pasado no sacaron nada. Sí. No, deja de eso, que salgan los libros. Ah, bueno. Ya sabes que el gordo Martin se va a tardar, este... deja que tenga un ataque al corazón y ya saca una. No, se nos va a morir y nos va a dejar la historia inconclusa. Ay, ¿cómo se llama este tipo que dejó también? Hay uno ¿cuál? Autor, creo que es este... el autor de La chica que soñaba con un sayrillo y un galón de gasolina. Ah, sí, ya sé quién, pero él sí terminó la historia. No. Él entregó los tres libros a la vez, salió de la editorial y se murió en la esquina. Sí. Tipo, pobre. Pero le entregó su trilogía completa. Y ahorita ya le agregaron más y todo, pero la trilogía original ahí está, y sí la entregó. Ay, cómo odié la adaptación de la adaptación estadounidense, por cierto. No, pero la sueca es muy buena. Ah, sí, las suecas son buenísimas. Eso. Sí. Y los libros también son muy buenos, ¿eh? Sí. De hecho, vean lean primero el libro. Ya después ven las películas. Pero las suecas, porque las... No, de hecho, las gringas solo salió la primera, ¿no? Sí, porque... De los hombres que no amaban a las mujeres. Ajá. Los animes... Y ahora sí, de los los animes de 2018... Yo solo vi uno. ¿Cómo? Ah, ¿cuál viste? Yo solo vi uno. Goblin Slayer. Sí, también salió este Overlord, también salió, está muy buena. ¿Es de este año? ¿La tercera? La tercera temporada de Overlord, claro. La que me encantó y que yo te digo que veas es la de Zombieland Saga. Un anime de idols, pero idol zombies. Y está bastante buena. Es que no me prenden ni los zombies ni los idols. ¿Cómo? Ah, y también odiaste Steins Gate. Y este año salió Steins Gate 0. Bastante buena. Ajá. Obviamente también salió la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. De Attack on Titan. ¿Esa ya la viste? ¿Ya mejoró? ¿O sigue? No, me quedé en la anterior. Esa no la he visto. Ah, bueno. Pero pues que llevan como en el capítulo 5 y no salía ni un titán, ¿no? Ah, sí. Sí, es muy novelesca esta temporada. Sí, no, a mí desde la anterior ya se me hizo pesado al final. Como que no... no avanzaba la historia, como que no llegaban a nada. También, por ejemplo, salió Mahou Shoujo-Side, de chicas mágicas matándose entre ellas. estuvo bastante bien. Eso es interesante. ¿Qué otra? Había otra de, creo que salió de no sé si salió de este año, de igual de chicas mágicas, pero ¿cómo se llamaba esta? Creo que se llama Magical Girls Rising Project, pero no me acuerdo cómo se llamaba en japonés. En japonés. Saludos a todos nuestros escuchas japoneses. Sí, claro que son un montón, no manches. Ah, no, pero salió ok, está Mahou Shoujo y Isekai Keikatsu. Ah, pero ¿cuándo salió esta? Creo que salió al 2017. No, al 2016. Ah, ya, con razón, no era año. Y sí, ya no, de anime no fue tan, este año no fue tan bueno. Oye, pero ya este año sale One Punch Man, ¿no? La segunda temporada ya sale. Ah, oh, eso está bueno. Esperemos. Sí, ya creo que sale Garo. Está bastante bueno ese arco. Esperemos que ya se ponga bueno. Bueno, mejor que lo que estaba saliendo. Y bueno, este año también nos dejó con unas muertes bastante importantes, como la de Stephen Hawking, una de las mentes más importantes del siglo XX. Sí. Siglo XXI, bueno, siglo XXI. De los dos. Bueno, 2021. Sí, sería difícil que alguien lo supere en el siglo XXI. Hay candidatos, pero no con esa fama. No, pues es que su historia parece escrita a propósito. Sí, sacada de una película. Sí. Pues le hicieron su película. La teoría del todo se llama, ¿no? Ajá. No la he visto. Sí, sí. ¿Debería verla? Yo tampoco. Bueno. Sé que existe, pero no la he visto. Y se nos fue alguien también muy importante para nosotros, que de hecho hicimos un programa de él. El poderosísimo Stan Lee. Bueno, también ya le tocaba, ya estaba viejito el señor. Sí. Ya quería reunirse con su esposa, yo creo. Sí, sí, sí. 95 años, ¿no? 96, ¿no? No, 96, sí. No. Sí, búscalo. Yo me acuerdo que era importante. Ya de muerte de Stan Lee. Ah, no, sí, tienes razón, 95 años. De 1922. Uh-huh. Ay, también se murió ese año Steve Ditko. Sí, también. Madres. Stan the Man Lee. Bueno, tan importante fue para nosotros que le hicimos un programa. Sí, su in memoriam. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué esperamos para este 2019? Ay, particularmente yo espero que baje un poco la confrontación. Siento también que este año fue mucho de pleito, mucho conflicto, mucha diferenciación de bandos, izquierda contra derecha, hombres contra mujeres, gente normal contra millennials. Siento así, como que hubo mucha confrontación. Muy polarizado todos los aspectos. Entonces, yo esperaría que eso se bajara un poco. Yo te diría mucho, mucha división entre la sociedad mexicana también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, particularmente en la cuestión política. Al ser año electoral. Que todos pues trabajemos por la cuarta transformación. Alza tu puño en alto, hermano. Amlover. Pues sí, yo también espero que eso, que baje un poco de la confrontación, que haga tantas pendejadas AMLO. Aunque ya vimos que está ofreciendo cosas a la madre tierra y así. Ven, a ver qué pasa. No, y aparte, se ha estado dando mucho auge de la extrema derecha en el mundo. Ah, como aquí, Bolsonaro, ¿no? Aquí vamos al revés. Ajá. En España que está Vox, en Alemania, en Brasil, por ejemplo, que ganó Bolsonaro. Y si AMLO no tiene un buen papel, pues yo creo que aquí vamos a ir por las mismas. Aunque aquí es un poco más difícil porque tenemos más fuerza en las instituciones, aunque no lo parezca. Y México es mucho más grande que no sé, que Venezuela. Sí. No vamos a terminar siendo Venezuela, eso casi se los podríamos firmar. Sí, ahorita ya es 4 de enero y todavía no nos convertimos en Cubazuela del Norte. Ah, claro. Pero, por ejemplo, este año hay elecciones presidenciales en El Salvador, en Panamá, Guatemala, Uruguay, Argentina, Bolivia. Bueno, esas ya sabemos quién va a ganar. Sí. Pero sí, en todos lados, pues va a haber toda esta polarización y este retroceso a la derecha, a la extrema derecha, pretendido. Pues sí, esperemos que este año esté bien, todo tranquilo, todo que todo fluya como debe. Sí. Esperemos Infinity War 2. Games, ¿cómo se llama? Games End. Endgame. Esperemos que sea la película más espectacular de la historia. ¿Quién sabe? No, las expectativas están altísimas. Altísimas. No tanto de Capitana Marvel, No. Ni Shazam. El Shazam yo le tengo un poco más de fe. Por el mismo personaje. Sí, pero no va a ser algo tan genial. O sea, ya hacer de DC ya aspiramos a, con que esté bien, con que no sea una mugre, ya estamos contentos. Pobres de los fans de DC, en serio. Sí. Y bueno. Pero pues sí, esperemos cosas buenas. Exactamente, esperemos cosas buenas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Las esperamos en el próximo programa, que no sé qué vamos a traer. ¿Tú me das un programa? Sí. ¿Tú me das un programa? Vamos a ver cómo nos va este año. Empezamos bien. Y pues a ver qué onda. Se despide desde la CDMX El Feo. Desde Naucalpan, Estado de México. Se despide Yuriel. Donde la vida no vale, donde la vida no vale nada. Literalmente. Ah, no, por aquí también, es zona fea. Dale, nos vemos. Hasta Adiós. Luego.